Hola, buenas tardes. Estamos hoy en esta plática adelantada. He preferido platicar un poco con todos ustedes acerca de lo que está pasando en dos extremos del país. Por una parte, en Cancún, donde hoy se ha producido un ataque armado, un ataque, se dice la información que hay hasta el momento, que personas a bordo de una motoneta atacaron instalaciones, oficinas o las cercanías de la Fiscalía General del Estado en Cancún. Esto se produce, como ustedes recordarán, a un día de la balacera que se produjo también en Playa del Carmen, donde hubo 5 muertos, 15 heridos, en un entorno que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, medio hermano de Pedro Joaquín Caldwell, el secretario federal de Energía, miembro de la familia que durante décadas ha mantenido el poder económico y político en esa entidad, bueno, pues Carlos Joaquín González dijo que era un ataque entre dos personas, que había sido un incidente entre dos, casi, casi un pleito entre particulares. Sin embargo, lo cierto es que ese ataque de Playa del Carmen y el de hoy de Cancún afectan la imagen de uno de los lugares emblemáticos del turismo en México. Pareciera que de pronto todos aquellos puntos que significan ingreso de divisas, presencia de México y cierta defensa ante la crisis internacional, pues están siendo golpeados por diferentes circunstancias. Ya sabemos los ataques y el acoso de Donald Trump hacia nuestros paisanos y sus remesas. Hay también otra de las fuentes fundamentales de la riqueza nacional, como es el petróleo. Pues bien sabemos lo que está sucediendo con el gasolinazo y la venta a particulares de lo que había sido la riqueza emblemática de nuestro país. El turismo, que es otra de las fuentes de ingresos, tiene problemas fuertes ahora en Quintana Roo. En Cancún ha sido muy fuerte el ataque en varios lugares. Leo algo de lo que publica el periódico El Quequí, que quiere decir que en Quintana Roo, no crean que es un asunto de pastelería o panadería, Quequí, que en Quintana Roo. Dice que sicarios, eso dice, sicarios querían rescatar a doña Leti, detenida desde el sábado en Bonfil. Eso dice el periódico Quequí con una etiqueta que dice Arde Cancún. Fue un ataque a la Fiscalía General de Quintana Roo, en el área de la Secretaría de Seguridad Pública. Ha habido muchos reportes de mucha gente con justa razón atemorizada por lo que está sucediendo ahí. Han sucedido pues circunstancias muy ilustrativas de lo que sucede en nuestro país. Por ejemplo, las cámaras frente a la Fiscalía General no sirven, por eso no pudieron prever la llegada del comando armado. Otro dato es que los soldados de la Marina se quedaron sin gasolina en medio de la balacera. Así lo dice este periódico del que estoy tomando algunas de las referencias. Desde luego, en las redes sociales hay una información incesante acerca de lo que está sucediendo y pues esto se suma a otros momentos de inicio de año en los que en otras circunstancias que fueron las protestas contra contra el gasolinazo, se produjeron también escenas de pánico en muchas ciudades. Estos problemas con grupos del crimen organizado atacando en las calles autoridades y a civiles, se vive constantemente en la gran mayoría de las ciudades donde el narcotráfico está asentado. Cancún, Playa del Carmen, a quien le dicen Playa del Crimen, Cancún, a quien le dicen Narcancún, son plazas realmente dominadas por estos intereses del crimen organizado, la venta de estupefacientes, la trata de personas, la prostitución. Muchos de esos fenómenos que son los que nutren finalmente en términos financieros, campañas de políticos, autoridades que simplemente forman parte del gran entramado de la corrupción y de la criminalidad, la narcopolítica mexicana. En otro lugar también emblemático del turismo, sobre todo estadounidense, como es San Miguel Allende, pues se ha vivido en estos días una situación muy peculiar porque tres niños fueron asesinados en el contexto del ataque de policías, se dice que solamente estatales, hacia una finca donde se suponía que se habían escondido o ahí tenían alguna especie de base, un grupo criminal. Llegaron los policías, supuestamente solo estatales, y se produjo un episodio todavía no suficientemente esclarecido. Ahí dormían el velador de la finca, su esposa y sus hijos que iban los fines de semana para estar con su papá y esposo en esos días de descanso. Y bueno, lo que sucedió es que finalmente acabaron asesinados, ejecutados, tres de estos niños. Se acusa al propio padre. La versión oficial del gobierno de Quintana Roo es que el propio papá asesinó a sus tres hijos. ¿Por qué razón, por qué motivo? No se ha dicho. Sin embargo, las versiones en San Miguel Allende y en Guanajuato son en el sentido de que los policías perseguían a un grupo de narcotraficantes y que pretendiendo conseguir la información de parte de la única persona que encontraron que fue ahí el policía, el velador, pues se habría producido esta ejecución de tres niños. El sepelio de los niños fue impresionante, doloroso, lamentable, estremecedor. Tres pequeños de 11, 8 y 4 años, con una comunidad que los arropó allí en San Miguel Allende, en el sepelio de estos pequeños. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué culpa tenía el velador? ¿Era parte de un grupo? ¿Cuidaba la finca por necesidad para ciertos delincuentes? ¿O era una persona que simplemente de manera circunstancial se vio envuelto en este episodio? Él dice, reconoce que disparó, pero que disparó contra la escalera porque pensaba que eran unos ladrones que llegarían hasta la habitación en la que estaba él con su familia. Su esposa da esa misma versión. Dice que en la Procuraduría de Justicia de Guanajuato no le levantaron la declaración como ella lo decía, sino con otros términos que le hicieron firmar hojas en blanco. En fin, pero del otro lado del país, en Mexicali, el gobernador del estado, el panista Francisco Vega de la Madrid, llamado Kiko, anunció hoy en conferencia de prensa que presenta una iniciativa ante el Congreso del Estado para pedir que se abrogue la ley referente a asuntos de aguas que él mismo había enviado al Congreso del Estado y que los diputados locales ya habían votado favorablemente. Es decir, ya estaba aprobada, lista para su promulgación. Sin embargo, Kiko Vega, que allá dicen qué corrupción, cuánta corrupción de parte del gobernador de Baja California, se echó para atrás luego de las grandes manifestaciones numerosas, insólitas, extrañas en comunidades donde la gente suele dedicarse firmemente al trabajo y que en pocas ocasiones hay protestas públicas multitudinarias. Sin embargo, en Mexicali, sobre todo en Mexicali, también en Tijuana y en Ensenada, hubo manifestaciones numerosas contra el gasolinazo, pero también contra este intento de privatizar el agua, que significaría otro golpe durísimo a la economía de los habitantes del estado de Baja California. Sí sirven las protestas, de algo sirve cuando son enérgicas, fuertes, multitudinarias. Ahí, en Baja California, Kiko Vega tuvo que dar marcha atrás, lo está solicitando al Congreso, todavía falta el proceso legislativo, pero difícilmente en términos políticos el Congreso del Estado se va a poner en contra de una solicitud expresa del gobernador de dar marcha atrás y frente a una fuerza popular manifiesta, activa, que además desde Mexicali se ha convocado y yo creo que ha sido un acierto producido en esas manifestaciones. Desde ahí se ha manifestado para que el próximo 5 de febrero, el día de la Constitución mexicana, a 100 años de su promulgación, se convierta en un acto de protesta no partidista, no de grupos políticos determinados, sino de la ciudadanía en general. Y convocan a que se tomen simbólicamente todos los edificios públicos que se puedan, sobre todo congresos del Estado, palacios estatales, que se hagan actos de protesta y que el día de esta Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, al cumplirse un siglo de su promulgación, un siglo en el cual ha sido constantemente violada, bueno, pues se propone que ahí haya ese tipo de acciones sociales y cívicas. Es ejemplar, es importante lo que ha sucedido en Mexicali y como tal les comento lo que sucede. Son hechos, son episodios de un extremo a otro de nuestra República, con ciudades, estados y regiones donde hay una gran inconformidad por lo que está sucediendo y por lo que viene más adelante. Les agradezco su atención hoy en esta plática informativa temprana, pero quise dejar rápido constancia de lo que está sucediendo en estos momentos en Cancún, de lo que sucedió hace unas horas en Baja California y de lo que sucede por todos lados. Todos a la calle, me dicen por aquí en algunos de los comentarios que ponen en estas videocharlas astilladas. Nos vemos en la noche. Pues se me hace que no, ya con esto damos por cumplida nuestra videocharla de este día. No creo que haya mucho más que decir, pero ahí están las cosas. Si algo sucede que necesite de otra videocharla, la haremos. Y si no, con esta, ya con esta me despido y con esta nos dejamos, nos damos por cumplidos. Paro nacional menos bla, bla, bla. Pues los paros y las actividades políticas necesitan bla, bla, bla. Es justamente el bla, bla, bla lo que necesitamos, platicar, explicar, entendernos y acordar las cosas. Si no hay acuerdos políticos, todo queda simplemente en la improvisación, en lo espontáneo, en la ocurrencia. Y como bien se dice, después de la ilusión suele venir la desilusión, el conformismo, la apatía, la inmovilidad. Así es que hay que hablar, no hay que tenerle miedo a hablar, hablar, hablar, decir, discutir y sobre todo acordar. Otra balacera en playa, me dice ahorita Claudriana. Saludos desde Oaxaca, paro nacional 5 y 6 de febrero. No hay que pagar impuestos. Bueno, pues seguimos en contacto, nos vemos mañana, a menos que hubiera alguna otra cosa. Por hoy, gracias, saludos a todos.